Es verdad, si no estás en CONAICOP, no te enteras. www.conaicop.org. Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, nos vamos desde Radio Ciudadana, desde Radio CONAICOP, a hablar con nuestra compañera, nuestra hermana, nuestra amiga, Geraldina Colotti. Sí, un saludo, Rubén, un saludo a nuestro CONAICOP y a todas las y los oyentes. Comandante, que la revolución tiene cara de mujer y por eso la importancia que le damos desde CONAICOP a que la mujer se vea reflejada en todos sus derechos y en un derecho fundamental, y acá quiero tu explicación también, Geraldina, como mujer, que la mujer decida sobre su propio cuerpo, que se termine el machismo del hombre, decidir sobre la mujer. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Pienso que es un tema también que se puede relacionar con la reivindicación de soberanía, porque hay una soberanía sobre los territorios, la patria, pero antes de todo sobre el cuerpo que tiene diversidad sexual, en este caso de la mujer. Esto es un tema importantísimo porque siempre hay retrógradas que utilizan la revolución conservadora o la posición de derecha para que los logros de la libertad de las mujeres vuelvan atrás. El cuerpo de las mujeres siempre es territorio en disputa por estos retrógradas que utilizan, intentan antes de todo privatizar el Estado, haciéndolo volver desde un Estado laico hasta un Estado confesional, y utilizar la libertad de las mujeres, que siempre es peligrosa por los sistemas capitalistas y los sistemas, digamos, monolíticos, y utilizar la batalla por la libertad de las mujeres para hacer pasar otro concepto que después están a contra de toda la humanidad, no solamente de las mujeres, porque en los países donde se ha sometido a las mujeres no es que hay una parte de la humanidad que está bien, porque como ya decían Marx e Engels, el nivel de civilización de una sociedad se mesura con el nivel de libertad de la mujer. Y esto es importantísimo. Desde este nivel están discutiendo las mujeres también venezolanas para lograr una ley que otros países como Argentina ya lograron, y antes Uruguay, y que nosotras en Italia hemos logrado con mucha lucha, pero que siempre que no la reducieron mucho por los ataques de la derecha, siempre está blanco de todos los actos criminales que la derecha y las iglesias conservadoras utilizan para hacer pasar su proyecto, que es la ley por la autodeterminación de las mujeres, de la libertad de escoger su maternidad libre, sin, digamos, que le ponga la mano ni las iglesias, y tampoco que se diga que es una decisión que tiene que ser compartida. No, la decisión tiene que ser de la mujer absolutamente prioritariamente, porque es la mujer que hace que decide si hacer el hijo o no hacerlo, ni hablar de cuando hay condiciones de violencia o cuando hay embarazo precoz o cuando hay digamos desastre como lo de la guerra económica, que impide que se encuentre la medida preventiva, y que siempre absuelten a la responsabilidad del hombre en todo lo que es las relaciones humanas. Gracias, Geraldina. Indudablemente es la visión que tenemos, es la visión que queremos que la gente vea, la realidad del acontecer. CONAICOP es esto, es la realidad de los pueblos hablada en el idioma de los pueblos. Basta, basta del machismo, basta del patriarcado, basta de las iglesias que imponen conductas. Como dijera Marx, el opio de los pueblos son las religiones. Rubén Suárez, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, desde Montevideo, Uruguay, Radio Ciudadana y Radio CONAICOP. Radio Ciudadana, desde Uruguay al mundo, la radio de y con los pueblos. Ciudadana 1033 fm.blogspot.com.